antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Babasónico regresa al país en septiembre. Tras un frustrado concierto en diciembre de 2018, en abril pasado, el grupo pudo presentar su último disco ante su público chileno. Ahora los argentinos están listos para volver. Se presentarán el próximo 27 de septiembre en el Gran Arena Monticello, con un set principalmente enfocado en su última producción. Las entradas se pueden adquirir en topticket.cl. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.